desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada, llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Hola, acá Embarrando el Aire, programa 40. Buenas tardes, Mari Mari Compuché. Bueno, buenas tardes a la audiencia que nos escucha por Radio La Piuqué y a la audiencia que nos escucha por Zumba La Turba. Muy bien. En que le damos la bienvenida o ellos nos dan la bienvenida. Bueno, no sé, que sabemos que vamos a empezar a sonar por el éter cordobés. Nos va a empezar a retransmitir, hay que decirlo, así que estamos muy contentes. Le damos muchas gracias ahí a esa radio que nos, compañera, hermana, que bueno, nos consideró algo digno de retransmitir por su aire. Sí. Nunca queda claro. Sí, bueno. Que sobra aire y tienen que rellenar, pero esperemos que no. No, yo creo que hubo ahí. Y bueno, y a la audiencia de la página, de alguna manera. Sí, a toda esa gente, esa gran multitud que nos escucha así galopantemente por las redes y por internet y por la página de wix.com, no sé qué. Embarrando el aire, Wix site. Ahí está, muy bien. Suerte que tenemos acá a la pequeña, sabelo todo. Y saludamos así especialmente a esa audiencia, porque en realidad estamos haciendo un programa especial. No estamos saliendo en este momento por el aire, porque ya lo hicimos el viernes, como todos los viernes que salimos acá por Radio Alas. Pero se nos borró. Se borró, no se grabó el programa. Entonces decidimos que nos importaba toda la otra audiencia lo suficiente para juntarnos acá un domingo lluvioso a grabar en el Nido Alado, pero no saliendo al aire. Así que esto es una especie de enlatado, se le dice así en la jerga. Lado B. Sí, un lado B del programa que hicimos el viernes. Hoy estamos en domingo 20 de agosto, tratando de también reflexionar sobre lo mismo que reflexionamos el viernes. Pero bueno, sí. Intentaremos que sea de manera más prolija y más sensata. Y bien. Ese viernes... Ah, perdón, usted bien. Va... ¿Quién nos va a salvar? ¿No? ¿Quién nos salvará? Es el programa de hoy, ¿no? La temática venía por ese lado y no lo habíamos dicho. ¿Quién podrá salvar? ¿Quién podrá? Ahora, ese viernes recuerdo que estábamos muy contentes por poder dar una buena noticia, y esta buena noticia es nada menos que la exoneración, ¿se dice? No, sobreseimiento. El sobreseimiento. Tampoco me sé la diferencia entre una y otra cosa, ¿no? Lo legal no es lo mío, cumpas. No es lo mismo sobreseimiento que, por ejemplo, la absolución. Claro. O sea, que la absolución es como de culpa y cargo, como que te dicen, bueno, sos inocente y bueno, todo este juicio fue del pedo, más o menos, no te lo dicen así, pero más o menos. En cambio, sobreseimiento se da cuando, por falta de pruebas o, bueno, no hay... Y en un término, me parece, ¿no? En un término determinado de tiempo. Claro. No se comprueba, entonces sucede esto, el sobreseimiento. Como que te sacan de la causa. Qué lindo que es hacer el embarrando con ustedes, que aprendo cosas. Bueno, en este caso fue sobreseimiento de Lautaro, que a nivel concreto permita que pueda circular por las calles y que, por ejemplo, no sé. Y como, por ejemplo, puede también presentarse como testigo en el caso del asesinato de Rafael Nahuel, que es una de las razones por las cuales, como él estuvo 5 años en la clandestinidad, no podía presentarse como testigo porque no estaba a derecho, como dicen los derechos, ¿no? Sí. Bueno, yo estaba como más egoísta y diciendo, por ahí se viene el cumple de Alas, que falta poquito y tenemos el honor de poder compartir con el cumpa, cosa que... mientras estaba en la clandestinidad no podía hacer, como un montón de otras cosas, y la verdad que hemos ido aprendiendo en estos años lo dura y terrible que es la clandestinidad y las huellas que van dejando, ¿no? Sí, y ahí la súper, súper novedad con respecto a Lautaro es que, bueno, su declaración fue pospuesta, ¿no? En el juicio a Rafa, se pospuso para un tiempo más adelante. Y bueno, no todo es alegría porque a nivel de novedades judiciales encarcelaron a la Lamien Jessica, ¿no? Sí, la Lamien Jessica Bonefoy fue... Hay dos versiones, la versión policial y la versión de Jessica misma. No gastemos aire en la policial, que no le creemos nada. Pero bueno, Jessica cuenta que fueron a su casa, irrumpieron golpeando a todo el mundo que estaba presente, a ella también. Fue muy violento el proceder policial en el momento de detención, al punto de que le hicieron perder una muela de los golpes, las manos, y bueno, tenía contusiones en todas partes. Esto lo cuentan también, que pudieron verla a los 2 días más o menos de ahí en la PCA donde está detenida. Y bueno, está por una causa que está iniciada en conjunto con la gran causa madre de contra la Wincul, ¿no? Y es una de las razones por las cuales hicieron ese operativo del 4 de octubre último, en donde fue detenida la Machi y otras también. Y fueron también puestos pedidos de captura muchos otros peñis y también que lograron escapar ese día. Ahora, qué macabro que es todo y qué juego espantoso que juega esta justicia, ¿no? Porque yo recuerdo el aguante que hicimos acá en la cobertura desde Radio Alas y cómo nos tuvo a todo el mundo si se firmaba o no ese famoso acuerdo en esa mesa de diálogo, ponele, para mí el diálogo es otra cosa, pero en esa mesa se logra llegar a determinados acuerdos que permite la excarcelación de las 4 Lamien detenidas en ese momento, y sin embargo nada de eso parece importar para lo que fue las órdenes de capturas, como si no fuese la misma causa. Y le sacaron una muela a golpes, ¿no? ¿Hasta dónde y hasta cuándo van a llegar a estos tipos que se animan a asesinar a alguien en pleno obelisco? Sí, también está transcurriendo lentamente el juicio contra los asesinos de Rafael Nahuel, Yem, y bueno, que están en libertad, ¿no? Sí. A diferencia... Sí, no están detenidos en ninguna PCA ni ninguna... oficina estatal, pero bueno, ese juicio sigue transcurriendo y en algún momento tendrán que declarar los testigos y veremos qué pasa. No hay demasiada esperanza de justicia a través de ese juicio. Recordemos que no hace mucho el juez federal Geral absolvió de culpa y cargo a todos los gendarmes que estaban ahí procesados por el asesinato y la desaparición de Santiago Maldonado. Y bueno, eso es algo que también, ese nivel de impunidad es algo que también se está estudiando, a ver si puede ser revertido por alguna otra instancia o apelación o reapertura de juicio, no sé. Ahora, ¿cuánto más sagrada es la propiedad privada para este sistema penal que la vida. Frente a esto, ¿quién podrá salvarnos? Somos mujeres y hombres, niñas y ancianos, bastante comunes, es decir, rebeldes, inconformes, incómodos, soñadores. Su comandante Marcos, 4 de agosto del 99. Observa a la gente común alrededor tuyo. ¿Son rebeldes? Mira a la señora en el supermercado. ¿Es una rebelde? El hombre en su coche y la señora mayor caminando por la calle, o esos niños regresando de la escuela. ¿Son rebeldes? Parece absurdo. Toda esa gente se ve pacífica, haciendo sus quehaceres cotidianos. ¿Cómo podemos decir entonces que son rebeldes? Percibiendo algo en ellos que no es visible desde afuera. Son rebeldes, es verlos como volcanes sofocados. Estamos en un mundo extraño. La afirmación extraña de que la gente común es rebelde es el núcleo de la política zapatista. Muchas veces han contado la historia de cómo el grupo original de revolucionarios quería hablar a la gente de la selva lacandona sobre el capitalismo, la opresión y la revolución, y de cómo entonces, en lugar de hablar, aprendieron a escuchar y descubrieron que la gente ya era rebelde. El tema se enfatiza otra vez en la imagen de los caracoles y en la política de hablar-escuchar que conlleva. Podríamos pensar que con la afirmación de que la gente común es rebelde, están hablando solo de los indígenas. Que los 500 años de opresión los convirtieron en rebeldes naturales. Pero eso sería reducir el zapatismo a un movimiento indígena. Es decir, pensar en los zapatistas como un ellos con los cuales expresamos solidaridad, pero sin sentirnos directamente interpelados. Pienso que el desafío zapatista es mucho más directo y profundo. Es un reto mirar a la gente en la calle, en el súper, y entender que ellos también son rebeldes, como nosotros. La afirmación de que la gente común es rebelde la podemos rechazar como absurda, romántica y real. O bien, la podemos aceptar y entonces seguirla al mundo extraño que nos invita. En ese mundo, las personas son volcanes sofocados, inquietas. Se proyectan más allá de sí, se desbordan. En la superficie tienen una identidad. Pero bajo el aspecto de la identidad está la fuerza de la no identidad. El anhelado todavía no, ya está presente como fuerza motriz. Decir que las personas que vemos en las calles son rebeldes, aunque no se estén revelando de manera visible en este momento, es verlas como contradictorias y divididas en contra de ellas mismas. Son rebeldes y no son rebeldes al mismo tiempo. Su rebeldía es reprimida, su subjetividad está contenida en este momento, pero no de modo inherentemente limitado. Si son rebeldes, su subjetividad se está desbordando, rompiendo los límites que la contienen con un potencial. Esto conlleva no de hablar sino de escuchar, o mejor, de hablar-escuchar. El proceso revolucionario es un proceso colectivo, de llegar a ser erupción por parte de los volcanes sofocados. Este enfoque no significa asumir de forma romántica que la gente es buena, sino que por la consideración de que es una sociedad basada en el antagonismo clasista, todos estamos marcados por este antagonismo. Todos somos autocontradictorios. No hay nadie que se pueda elevar por encima de estos antagonismos para mostrarnos el camino. La única forma de avanzar es a través de la autoarticulación colectiva de nuestra psicosis. dicen que ya no importa de dónde venís. Si traes dinero, podrás alimentar junto a la miseria vive el hombre. Sin darse vuelta, lejana intuición, porque tenías razón. Dentro del palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente, cambiarás tu vida. Estamos deconstruyendo. El lenguaje binario a veces se nos escapa. ¡Embarrando el aire! Qué bueno que llegaron estas palabras en un momento en el que uno tiende a enemistarse con el que tiene al lado, no por algo que haya hecho o por cómo está viviendo su vida, sino por cómo contestó una encuesta tramposa que nos llama a nuestra estupidez, ¿no? Porque cuando te hacen preguntas tramposas y todas mezcladas, y los choice, ¿no? Podríamos poner como ejemplo los choice, ¿no? Qué examen que uno se siente totalmente tarado o tarada al responder. Tenés que elegir entre opciones. Pero acá son esos choice tramposos donde vos, por ahí, una parte está re buena de la respuesta, pero otra es una porquería, y otra es menos mala que la que está abajo, pero también es una porquería. Y tendemos, después de que se hacen estos choice llamados elecciones, donde está totalmente preestablecido hasta dónde se puede pensar en enemistarnos con el que tenemos al lado. Me parece que este editorial habla de una mirada totalmente distinta, propone otra cosa. Para aclarar, la editorial era de John Holloway. Y después también escuchamos un tema de Las Pelotas. Esperando el milagro, se llama el tema, y bueno. Y sucedió un milagro. Acaba de suceder un milagro en estos días, después de las PASO. Y el milagro es que, a partir de una epifanía que tuvimos grupal, comunitariamente, sabemos quién va a ganar las próximas elecciones. Sabemos quién va a ser nuestro próximo presidente. Sí. Bueno, pero ¿me pueden dar alguna pista? ¿Pueden así algún...? ¿Pero vos no sabés? Y no sé, no estoy muy seguro. Tengo ahí, tengo una imagen, pero medio bueno, nebulosa. Bueno, que faltaste a la reunión del día de epifanía acá. Sí, claro. Sí, falté. Vamos a tirar un par de líneas ahí para... Pistas. Sí. Y no hay que esperar a octubre para saber. Eso claro, es genial. Ya para que te vayas orientando. Bien. Démosle valor a esto, porque esto que hemos recibido hace que nos podamos ir organizando. Ya sabiendo quién va a ganar, nos podemos ir organizando. Para, ya voy a saber qué va a pasar con el dólar, con mi salario, todo eso. Sí, si no lo sabías, querido, estás como, dormido. Bueno, sí, a ver. Por ejemplo, a ver, ¿no? La persona esta que va a ganar parece ser que va a negociar con el FMI sin reparos. Es decir, nos van a seguir aplicando super tarifazos, va a haber más recortes y cuestiones de ese calibre. Es decir, esa es una característica de la próxima persona que va a ganar. Pero ahí no decís mucho. Yo tengo así una pista que ahí rebate. Más jugosa. Paladine del extractivismo. Quien sea el próximo presidente... Ay, esta burricha hasta me molesta con lo del género, mira. La persona que va a ser presidente en los próximos 4 años va a ser paladín o paladina del extractivismo. Vienen, por ejemplo, por el agua. Sí. Bien. ¿Te vas arrimando? Sí. ¿Y vos qué decís? ¿Que va, por ejemplo, a apoyar el oleoducto de YPF? Sí, no solo ese. No sé si con YPF o no YPF, no leemos tan finito, pero oleoducto para que se vaya el petróleo. Independientemente de la empresa, sí. A otras tierras, seguro. ¿Tenés alguna otra pista que se te ocurra? Yo digo que va a gobernar para concentrar aún más los capitales. Mayor acumulación de la riqueza. Sí, mayor acumulación de la riqueza, eso seguro. ¿La desigualdad sube o baja? Sube, Todos lo van a subir. En la persona que gana sube. Eso es seguro. Sube la desigualdad. Sube la desigualdad y baja mucho nuestra capacidad de reaccionar. Claro. ¿No? Porque va a haber más represión y cosas así. Parecería que... Bueno, ahí diste otra pista. Otra pista. Va a usar la represión para las dos cosas. Concentrar la riqueza y el extractivismo. No, la riqueza no, es decir, claro, el extractivismo, pero no lo llaman así. Es recursos estratégicos. Para eso hay que meter el ejército ahí, eso es lo que dicen, ¿no? Que hay que mantenerlo bien cuidadito. Soberanía energética también es otro término que están usando, ¿no? Sí. Como soberanía es algo bueno que tenemos que tener, ¿no? Porque si no, estamos en el horno. Y bueno, ahí como que en soberanía energética incluyen, es un mega combo de todo. Pero no se confundan, no es que van a repartir barritas de cereal que son energéticas. No, ni van a repartir garrafas. ¿No? Ni van a repartir garrafas. Sí. Eso va a aumentar. No. Ah, sí. La persona que suba como presidente va a hacer que aquel combustible que sí utilizamos acá en los distintos territorios va a aumentar de precio. Ahí te tiré otro dato. Bien. Bueno. ¿El poder adquisitivo salarial? ¿Alguno lo...? En baja. Anuncia en baja. En alta los agrotóxicos y el modelo productivo... De agronegocios, sí. En alta, muy en alta esa. Y bueno, eso es lógico porque necesitamos divisas, ¿vieron? Para pagar justamente. No estamos analizando. Acá analizando ni diciendo si nos parece bien o mal. Estamos tirando pistas para que aquellos que nos estén escuchando sepan quién va a ser nuestro próximo presidente. Bien. Bueno, yo tengo ¿alguna opinión tiene este próximo presidente, esta persona, sobre si va a haber justicia o no para pueblos originarios? ¿Se expide? ¿Va a decir algo? ¿No? ¿Está nebuloso? ¿No superará el rango de lindo hecho folclórico como indio bueno? Exotismo. Sí. Exotismo. Como indio malo, palo, palo, palo y a la bolsa. Como seguiría la figura de terrorista. Ay, a ver, cumbas, ustedes ahora se olvidan de lo que venimos diciendo. O sea, si va a fomentar la acumulación de capital y de tierra en pocas manos, los indios molestan, los mapuches no les gusta. O sea, ustedes están diciendo que ninguno derogaría la ley de antiterrorismo. Ninguno. Ninguno. Sabemos que el próximo, nosotros sabemos quién es, y sabemos que no va a derogar la ley antiterrorista. Bueno. Está bien. Bueno, cada quien sabrá, entonces, si están escuchando, quién va a ser, ¿no? Les damos, sin nombrarlo, pero... Podemos hacer algo, ya que este programa es grabado y no pueden radio participar, nos pueden escribir a embarrandoelaire@gmail.com y decirnos si adivinaron, si con estas pistas saben. Y cualquier cosa, en el próximo programa lo decimos el nombre o no, o podemos seguir dando características. No, vamos a esperar, porque alguno de las demás personas, de las dos otras dos, que puede que no ganen, puede que saquen nuevas cositas ahí, que se mezclen un poco las propuestas y confunden. Entonces vamos a esperar a ver qué otras propuestas nuevas sacan. Para dar más pistas. A ver si hay dos que tienen las mismas propuestas. Ahora, o sea, otra cosa, una última. Migajas van a repartir para tener a gran parte del pueblo tranqui. Tienen, sí, a cuenta tienen gota. Miedo. A cuenta gota, algunas migajas van a tirar, sí. Porque la sublevación de los que no tienen es peligrosa. Hay quien dice que si querés controlar a alguien, tenés que darle un poquito a cambio. Que si le quitas absolutamente todo, esa persona se rebela. Vos sabés que más vale un plan. Un poquito. Ponele. Un plancito. Una caricia pequeña. Ah, algo que cueste menos que usar la fuerza bruta. Claro. Las balas están caras, los gases. Entonces es más fácil por ahí tirando un poquito. Y de última también estimulamos el consumo, que necesitan los capitales para crecer del consumo. Entonces ya debes saber, pistas no pueden decir que no les tiramos. ¿Después? Ahora, saliendo un poco del mundo epifanesco, ¿cómo sí, se dice? Epifanesco, sería? Sí, con el faranduloide. Bueno, saliendo un poco de estas gansadas que nos llegan a través. Tendría que comentar algo de, ¿no? De el texto que escuchamos. De Holloway, ¿qué dicen? No sé. ¿Vos decís? ¿Qué te gustaría comentar? A ver, hay que hacer. Este programa, yo les adelanto, nuestra conclusión es tira que más que decir y vamos desovillando juntos. Dale. Esta idea como revolucionaria de los rebeldes, ¿no? Que nos rodearían. A mí también, una cosa que, digamos, esta lectura simplista que se hace a veces de esta encuesta tosca, que es las elecciones, ¿no? Que son las elecciones. Perdón, no es tosca, es refinada y tramposa. Bueno, está bien, pero por decirlo, como diciendo, bueno, como para analizar la sociedad, no es el mejor, no, la mejor herramienta, el mejor cuchillo para diseccionar eso, no es. No estaría siendo para eso tampoco. No, bueno, no. Pero viste que algunos como que simplifican un poco la cosa. Bueno, dicen, quienes votaron a tal son de ultraderecha, vienen por todos nuestros derechos, nos quieren quitar todo lo adquirido, qué sé yo. Y lo que habría que hacer es como salvar los trapos. Entonces, bueno, quienes votaron... A mí lo que me parece un poco como controversial de esa posición de la defensa de los derechos a ultranza es la seguridad que tiene esa gente de que con las demás personas candidatas, si llegasen a ser presidentes, eso no sucedería. A mí todavía voy más allá y diría que es muy fuerte pensar que no está sucediendo, porque en realidad podríamos nombrar millones de derechos que garantiza, por ejemplo, el 14 bis, que a todos les gusta nombrar. ¿Y derecho a la vivienda? ¿En serio? Jodeme. Sí, por ahí tengo derecho a tener una, pero no es posible tenerla. Derecho no es hecho. Es así. De hecho, no tenemos la mayoría vivienda. El derecho dice que tenemos derecho. Parece un trabalengua, ¿no? Sí. Pero de hecho no la tenemos. ¿Y de trabajo? Y de trabajo menos. Y digo, de las cosas importantes. Un ambiente sano o saludable. ¿Y alimentación? ¿Alimentación saludable? Claro. Che, ¿y quienes tendrían, se supone, por lo que a mí me enseñaron en cívica, yo ya aclaré que mucho de esto no sé. Ahora es construcción ciudadana, ¿no? Ay, sí, demostrás las sotas así con eso. Bueno, tampoco las oculto, estoy bastante orgullosa de ellas. Pero bueno, el tema es el siguiente, no podemos salir de la ironía, ¿no? Dicho sea de paso. Estamos así, picantes. Pero digo, en ¿cómo es construcción ciudadana? Sí. A mí me enseñaron que quienes son garantes del derecho es el Estado, ¿no? Pero el Estado es el que promueve los agrotóxicos, que eso me priva de mi derecho de alimentación sana, entre otras cosas, y de ambiente saludable. Hasta acá en la comarca han promovido que planten pinos, que eso hace que después nos incendiemos, sequías, que se haga bolsa al bosque. O que se usen más agrotóxicos para la mosca de la fruta fina, por ejemplo. Como si fuera más sano comer fruta con agrotóxico que con gusanito. Digo, el gusanito lo sacás, al agrotóxico no. Y si se te piantan, es proteína. Sí, a mí me da asquito, pero es proteína. Dejémonos de joder toda la vida. Lo otro me mata, es veneno. Yo no entiendo y algún día me gustaría que me explicara alguien esto de lo de los derechos. Los derechos. Yo sé que nos pueden apalear más, ¿eh? Y yo, o sea, yo no soy idiota. Yo sé que podemos estar mucho peor de lo que estamos. Sí, pero hay gente en la actualidad, es decir, uno, dependiendo, ¿no? Puede tener mayor o menor capacidad de defenderse frente a determinadas realidades, ¿no? Defenderse, no estoy hablando de una cuestión violenta, sino más bien cuestión de alimentación o habitacional, defenderse frente a esta realidad. Pero hay gente que más allá del gobierno que sea, es decir, la pasa mal igual. Y la policía la violenta, y la policía la mata, y la policía la persigue, y el Estado la judicializa. Entonces, ¿de qué derecho estamos hablando con determinado gobierno como para hacer la diferenciación? Si entra uno, sí, puede ser regresivo. Pero si estás en la mierda y te tapa hasta la nariz y ahora te va a tapar hasta la frente, yo creo que no podés respirar igual, sea con uno o con otro. Es que aparte, digo, si somos serios, sabemos que cualquiera de las opciones son todavía peor. Claro. De cómo estamos ahora. Entonces, ¿quién podrá salvarnos? ¿No? Vuelvo como para no quedarnos en el regodeo. En el regodeo. Y nada, y quien escucha Embarrando el Aire sabe que la respuesta va a ser que nosotros mismos somos los únicos que nos podemos salvar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos a resolver las cuestiones concretas que nos pasan, que sufrimos? ¿Cuánto más vamos a esperar? Porque hay por ahí como un montón de cosas que venimos sosteniendo, pero estamos tan atravesados, me parece que independientemente de nuestra ideología, por la salida individual, estamos tan cortados con esa tijera que nos recuesta juntarnos a resolver nuestros problemas concretos. Nos cuesta juntarnos a producir comida en forma colectiva. Digo, aún en lugares como este, como la comarca, donde no es un imposible, no hay que inventar nada. Y están los saberes, están las herramientas, hay tierra. ¿Qué nos pasa? Que no pasamos a la acción y muchas veces perdemos nuestra energía y nuestro tiempo en demandárselos de distintas maneras a Papá Estado. Yo quería, en ese sentido, no sé si me permiten, leer un pequeño mensajito que me llegó a través de Caro, después de La Deriva, que es un posteo de un cumpa uruguayo, se llama Diego Castro, y que dice así: en la discusión que abren los Milei sobre el Estado, hay pocas oportunidades, pero visto desde nuestro lugar, la oportunidad perdida es la defensa de más estatismo a toda costa. Es la respuesta lógica al ataque lunático, plantear lo exactamente opuesto al lunático. Pero la conexión de su crítica con parte de la sociedad no tiene que ver con el hecho de una insatisfacción real. El Estado no es capaz de solucionar los problemas de la vida actual. Puede ayudar, pero no soluciona. Mi sugerencia es que lo opuesto a Milei no es más Estado, sino más comunidad. La trama, las relaciones que daña la lógica mercantil liberal y estatal. Lo que se dañó, a veces de manera irreparable, otras veces no, en las personas que viven en la calle, en la cárcel, en las diferentes formas de violencia sin fin, la enorme mayoría de nuestras sociedades, sin contención, sin límite, sin tramas comunitarias fuertes, de nada sirve lo que el Estado tiene para ofrecer. Alguna contención legal, algo de plata. El tiempo de constitución de entramados fuertes es de ritmo vital largo, pero con momentos excepcionales que pueden acelerar. No es efectista, pero es quizás lo que desintegre a los futuros Milei y a su caldo de cultivo. Las soluciones que no solucionan, las alternativas gubernamentales que no lo son, la frustración. Es un poco en el sentido, me parece que resuena con lo que vos justamente acabas de decir, que bueno, el Estado, si pedimos más Estado, va a seguir siendo la misma frustración. Está bien, tenés el derecho ahí escrito muy bonito en el papel, si no hay comunidad detrás de esa demanda, ese derecho no se va a cumplir nada y va a quedar ahí escrito. Me parece que necesitamos comunitariamente ponernos de pie, articularnos y luchar por las cosas que necesitamos para vivir. Así, yo, corta. Como más corta diría, ni siquiera luchar, resolverlas. Uno de los problemas más graves que tenemos es el de la vivienda. Porque aparte todo este rollo del turismo, donde lo que se construye es para el turismo y no para quienes habitamos en este lugar. Y sin embargo, no hay en la comarca, hay grupos para todos y no hay un grupo de gente pensando el tema de la vivienda. No necesitamos nada más que decidirnos, juntarnos y construirnos casas. Sin pedirle nada a nadie. Obviamente, bancando los trapos, pero sin pedirle nada a nadie. Y hay saberes para eso. Hay gente súper especializada en construcción natural, hay grupos de estuferos, hay grupos de ceramistas, hay grupos de carpinteros, no sé, de gente que hace techos. Hay miles de cosas, pero es cuestión de articular y ir para adelante, a por ella, a la tierra. Y pensando en esto, es que también pensamos en Esteba, ¿no? Y en lo que nos había contado en el programa sobre la esperanza. En el curso de estas décadas, los gobiernos han utilizado muy distintas políticas económicas, sociales, distintos enfoques, pero no ha variado una planificación sistemática que implica subordinar todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra realidad, a una lógica, a las prioridades inviolables de intereses privados nacionales y transnacionales. Este es nuestro error. Hace un año sugerí aquí mismo que no estábamos al borde del abismo, sino que ya habíamos caído en él. Seguimos cayendo y no se ve el fondo. Este es el horizonte de nuestra lucha actual. Es un horizonte que debemos tener continuamente presente cuando nos organizamos para la lucha. Y en esto, aunque no sirva de consuelo alguno, no estamos solos. La espiral de barbarie del conflicto más mortífero del mundo recorre el mundo entero. En este panorama no hay lugar para ninguna forma de optimismo. No se trata de aquello de la copa, el vaso medio lleno o medio vacío. Nuestro vaso está lleno de mierda y ya huele muy mal. ¿Y cómo evitar en estas condiciones la desesperación paralizante? Perder la esperanza, dice el Mahabharata, el libro sagrado de la India, perder la esperanza es igual a morir. No tener esperanza es estar muerto. Recobrar la esperanza como fuerza social es hoy una clave fundamental para la supervivencia del planeta y de la especie humana. La esperanza es la esencia de todos los movimientos populares. Hay un movimiento popular porque la gente se mueve con la esperanza de que moviéndose va a poder cambiar algo. Decía Havel, esperanza no es la convicción de que algo va a pasar de determinada manera, sino la convicción de que algo tiene sentido, no importa lo que pasa. Sí, tenemos que nutrir, tenemos que abrigar todas las esperanzas que podamos. Pero también Ángel Real me dice que no sé qué autor anda diciendo, y con buen fundamento, que es hora de matar la esperanza, porque no se trata de sentarnos a esperar. No se trata de decir, sí, ya tengo mucha esperanza y entonces algo va a pasar que nos saque adelante. No se trata de sentarnos. Menos aún se trata de una esperanza convertida en mera ilusión. Sí, espero que allí hay una utopía muy linda que tengo allá adelante y va a ocurrir algo y saldremos bien finalmente. Este desastre terminará. No, esa esperanza hay que matarla. Y hay remedio a la desesperación. Para evitarla, nos dice un gran poeta, Wendell Berry, y los poetas son los que tenemos que oír en estos días, en este periodo de confusión, para evitar la desesperación bastan dos cosas. Primero, que podamos imaginar algo distinto. Ese primer hecho de poder imaginar algo distinto a este horror ya es una fuente fundamental para escapar de la desesperación. Pero lo segundo es aún más importante. ¿Cómo hacemos real hoy en la mañana, aquí y ahora, un pedacito, aunque sea, de esa imaginación que tenemos, de eso que hemos imaginado? Se trata de conectar el deseo con la realidad. Obviamente, nadie puede cambiar todo de un día para otro, pero ese poquito que cambiemos hoy es la base que nutre una esperanza posible. La única forma efectiva de resistir en la actualidad, de resistir este horror que ha caído sobre nosotros, es la creación hoy de una alternativa. Ya no basta decir que no. Estamos viendo que pierden todas aquellas comunidades, todos aquellos grupos, todos aquellos colectivos que nada más resisten diciendo no, no quiero esto, no quiero aquello, no quiero lo de más allá. Si nada más decimos que no, vamos a perder tarde o temprano. Este no tiene que acompañarse de manera continua, de manera inmediata, de la creación de la alternativa. Si algo nos mostraron los zapatistas, es que estamos en la hora de actuar. Están haciendo y harán todo lo que les toca. Ahora nos toca a nosotros. Quienes ya están en movimiento necesitan acelerar, profundizar, concertar las acciones en las que están involucrados. Y quienes estaban paralizados necesitan perder el miedo, el desconcierto, la parálisis y empezar a moverse. Aquí tienen que moverse también los confundidos. No son nuestros enemigos, pero sabemos que hay millones que todavía piensan que a golpes de urna pueden detener el horror y cambiar la situación. Hay muchos que siguen pensando, ah, no, pues a lo mejor en el 2018 sí lo hacemos y vamos a organizarnos para pensar que a lo mejor cambiando otra vez, intentando otra vez cambiar a los operadores, se resuelve el problema. Incluso ellos necesitan concertarse con los demás para actuar hoy, crear cada día una sociedad más allá de la actual. No esperar un nuevo desastre o que llegue un nuevo líder o una nueva oportunidad. También nos están diciendo que hay que moverse, pero no moverse a lo pendejo. No se trata de reducirse a acordar la siguiente marcha para ver en qué puerta tocamos. No se trata aquí de seguir moviéndose a lo loco. Aquí se ha estado preguntando una y otra vez en este encuentro, Bueno, ¿y cómo nos movemos? ¿En qué dirección nos movemos? ¿En qué consiste esta acción que tenemos que hacer ya todos? Parece que existe un creciente consenso de la urgencia, de la necesidad de actuar, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en la gran ciudad? ¿Cómo podemos hacer realmente esta creación de una sociedad diferente en cualquier parte en la que estemos? Hay una forma de empezar a sugerir por dónde, que es decir, necesitamos ir cambiando los sustantivos que hemos estado usando por los verbos. Si hablamos de la educación, inmediatamente nos colocamos en una situación pasiva porque alguien, una entidad, una persona, un grupo, tiene que educarnos, proporcionarnos ese servicio. Si en lugar de ese sustantivo educación hablamos del verbo aprender, recuperamos inmediatamente la iniciativa, la agencia, la capacidad. Nosotros somos los que aprendemos. Todo lo que tenemos que encontrar es la forma en que nosotros podamos aprender. Pero suspendimos la dependencia. Si en lugar de la salud, de depender de un sistema de salud, hablamos de sanar, nadie va a sanar por nosotros. Podemos plantearnos en qué consiste sanar con autonomía. Entonces, un primer paso para empezar a imaginar la acción es pasar de los sustantivos a los verbos. Y en este camino hay varias cosas que parecen muy claras de esta acción. Una primera, ya sabemos que no se trata de tomar los aparatos del Estado que solo sirven para la opresión, se trata de desmantelarlos. ¿Y cómo desmantelamos los aparatos del Estado? Suprimiendo la necesidad de que existan. En eso consiste la acción. Y deberás plantar y ver así a la flor nacer. Y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol con su luz, el cielo brilla renovando la vida. La la la la. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Utopía. Partir de la derrota y transformarla en otros imaginarios. Un ala en el barro y otra en el cielo. Embarrando el aire. Vamos a Gustavo Esteva. otra vez lo traíamos acá, lo habíamos tenido en el programa de La Esperanza, Abrigar la Esperanza, hace ya como unos meses, como 4 meses, y nos parecía que era posible traerlo nuevamente para pensar esto de ahora quién nos salvará, o quién nos rescatará, o quién nos arruinará. Y me parece que la respuesta es clara, ¿no? Nos salvamos nosotros y hay maneras de hacerlo, o no nos salva nadie. Sí, yo quería decir el tema que siguió después, y después sigo hablando de Esteba, pues si no me olvido. Quedándote, oyéndote, un tema de Luis Alberto Spinetta, interpretado por su hija Vera y Fer y Cela en los teclados. Bueno, y lo de Esteba creo que venía a cuento, o se enganchaba con esto que decíamos de más comunidad, ¿no? Y de cómo entretejer nuevamente las cosas que necesitamos organizar y resolver. En una parte Esteba habla de, para prescindir de la dependencia del Estado, superar y hacerlo innecesario. Ahora, lo que pienso es que eso es posible con algunas cosas de la vida cotidiana, pero a gran escala, como por ejemplo el extractivismo, eso no se puede hacer innecesario. Es decir, no por el hecho de que el Estado tenga que explotar, sino porque por el hecho de que sí o sí hay que detenerlo. Es decir, no es que en un territorio se puede decir, una comunidad dice no, pero más arriba hay una empresa minera y no, porque el río corre para abajo, entonces te va a arruinar igual. Es decir, no es posible. No es como la educación, que uno puede decir, bueno, la educación la podemos construir entre todos, entonces es innecesaria la educación del Estado, bueno, el Estado va a seguir teniendo educación en otros lados. Bueno, hay temas donde hay que ser determinante para mí, como el tema de Sierra Grande. Es decir, donde hay que poner un freno, ¿no? Total. Pero pregunto porque no te entiendo. La verdad que al extractivismo lo venimos frenando nosotros, ¿no? Los estados. No, yo digo eso. Lo que sucede es que... no un freno local, decir. Claro, no un freno local, general. Sino un freno general. A eso me refería. Bueno, y por ahí si alguna vez empezáramos a vivir de muchas formas diferentes, pero... donde fuera como el factor común, no depredatorio, y no, por ejemplo, consumir cosas que se rompen a propósito para que uno consuma más, tal vez no habría esta desesperación depredatoria extractivista, ¿no? Alguna vez me gustaría no tener que frenarlos, sino que ni siquiera quisieran venir a aniquilar los territorios que habitamos. Igual ahí voy a matizar algo de lo que acabas de decir, que me parece muy interesante, en el sentido de que globalmente no se está pudiendo frenar, ¿no? No hay un parate así en seco del extractivismo que avanza por donde puede y cada vez a pasos más acelerados, ni hablar después de las elecciones. O sea, se viene una heavy ahí. Pero sí, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, es que se le ha puesto frenos locales. Y esos frenos locales, de alguna forma, demuestran o le dan esperanza a que otros grupos locales puedan ensayar lo mismo o animarse a frenarlos o a incluso sacarlos o, bueno, impedir su funcionamiento. Creo que eso... es otra opción, digamos. Sí. Pero ¿cómo sería, por ejemplo, en palabras de Esteba y para hacer un paralelismo, lograr que esos extractivismos queden obsoletos? No rompiendo la lógica consumista. Porque si no podría ser, bueno, localmente podemos frenar el oleoducto en esta ciudad, pero el oleoducto puede pasar por otra ciudad. Entonces, sería casi como esa postura de decir no en mi patio, en mi patio trasero. No me tires la basura en mi patio trasero, tirala en el del vecino, pero no en el patio trasero. Tipo los Países Bajos, que son divinos. Sí, hay una posición bastante, esto del no tirar la basura en el patio trasero es algo que surge en Estados Unidos con el fracking. que, bueno, en inglés tiene su, sí, su forma de decirlo, cosa que no lo voy a decir porque no sé hablar, pero hay una posición, una resistencia al fracking que viene de muchas décadas, pero es no en mi patio trasero, es decir, no en mi ciudad, pero sí en otras. Entonces a eso me refiero con cómo lograría, cómo, es decir, qué podemos pensar para cortar eso, porque el oleoducto es algo que transporta, pero se saca de un lado. Entonces el problema nace en otro lado, nace en Vaca Muerta. Sí. Es como si no cortamos el problema, el oleoducto quizá, con suerte, se puede frenar en un lugar, pero puede pasar por otro. O se puede transportar de otra forma, entonces la contaminación seguiría. Sí, el fracking seguiría también. Claro. Obviamente. Yo igual siento que en lo concreto y acá en estos territorios se ha ido avanzando en ese sentido. Por ahí como que muchas veces fue no tal cosa en la Patagonia o no tal cosa en la comarca y se ha pasado a decir ni en Chubut ni en ningún lado del mundo, ¿no? O sea, me parece que la ética de la lucha antiextractivista, por lo menos en estos territorios, es no lo queremos acá, pero tampoco lo queremos que le pase a nadie. Volver al eslogan ese viejo de acción local, resistencia global. Claro. ¿No? Sería un poco como que me parece que por ahí el movimiento empezaría por lo local y después la idea sería que se expanda aún más, no sé. Sí, sí, no, lo planteo así como cuestión porque también pasó con la fábrica esta o la planta esta de procesamiento de Malvinas Argentinas en Córdoba, de Monsanto, donde no se pudo instalar por una resistencia muy fuerte y muy digna, pero después se terminó instalando en otro lado de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero ahí sin problema. Es como ahí el problema, no es una cuestión de sería porque ese otro territorio no pudo resistir, ¿no? Sí, no es que estoy sentando el dedo sobre dejaron que no se pusiera acá y permitieron que se pusiera en otro lado, sino es articular también la lucha para, es un poco lo que decís, para que ni acá, ni allá, ni en ningún lado. Porque de última, si me apurás y con esto de cómo hacemos obsoleto el extractivismo y tendríamos que cambiar el sistema de cuajo y vivir de otra manera, con otra cultura y prescindir de la minería directamente. Bueno, alguna vez se dijo que la o el petróleo. Y bueno, eso implica cambios sustanciales. Sí, que la ecología sin lucha anticapitalista era jardinería, digamos. Bueno. Yo siento muchas veces uno levanta la belleza de ese territorio, la importancia de ese territorio, pero para mí no es onda acá no, en otro lado, sino es que uno defiende lo que ama. Y no sé, yo cuando dicen que hay oro detrás del Piltri, a quien saludo cada día cuando me levanto y me agarra especialmente, entonces tengo que contarle al mundo cómo es el Piltri, pero tal vez esconda algo de eso de estoy cuidando mi chacrita. No sé, está mal que a uno le duela más. No. Cuando es más cercano, no sé, no me lo pregunto a mí, ¿eh? No, está bien que cada quien que ocupa un territorio pueda defender ese territorio. Y también es verdad que, qué sé yo, sin Mendoza hubiera sido mucho más difícil el Chubutaguazo. Y también, digamos, la defensa del Atlántico está tomando a Mendoza y a Chubutaguazo. Y yo recuerdo cuando estábamos acá en las rutas, en las calles, que nos llegaban los abrazos de estos otros territorios y era un montón, y que cuando ellos estaban en las calles y en la ruta le hacíamos llegar, me parece que hay tejido por bueno, y porque por creo que ahí hay un poco de lo que habla Esteban, es decir, de encontrarse y de juntarse y de juntes poder lograr una cierta obsolescencia del extractivismo, por lo menos una propuesta de que deje de existir. Que en algún punto creo que hay algo de todo esto también que toma Jujuy, ¿no? La lucha que sigue. Jujuy, Catamarca, Hachal, se van. La Rioja. Encadenando unas con otras. Sí, y pero. Refuerzan, ¿no? La historia. Inclusive con lo de Jujuy, que me parece que se nos fue de agenda y que en realidad siguen en las rutas, digamos, ¿no? No bajaron los brazos, por más que por ahí ahora estemos hablando menos.

Lluvia pensaba mientras desollaba la huerta. ¿Qué podría hacer para explicarle a Liwen quiénes eran los que habían venido a provocar? A Liwen todos los días le preguntaba: ¡Mami! ¿Quiénes son esos tipos? ¿Son de otra comunidad? Lluvia llamó a Liwen. ¡Ali! ¡Ali! ¡Vení! Te voy a contar una historia. El mundo no siempre fue así. Hubo que luchar mucho. Antes no había huerta comunitaria. Tampoco estaba el quincho violeta. ¿Y entonces no usaban electricidad? Sí, cada uno tenía su ruca. Eran más grandes y tenían electricidad. Había alambrado. ¿Qué es eso? El alambrado es algo que separa un terreno de otro, cuando se creía que la mapu se podía partir. No entiendo, ma. ¿Para qué querían partir la mapu? Porque creíamos que era nuestra. ¡Qué confundidas estaban, mami! Sí, hija. Re. Bueno, lo que te iba a contar es que los tipos por los que me preguntas siempre son personas que creen en el viejo mundo. Y por eso nos molestan. ¡No! ¡Quieren partir la mapu! Antes de que hagan eso, hay que encerrarlos. ¡No, hija! ¿De dónde sacaste eso? ¡Acá no encerramos a nadie! Antes sí. Antes se cerraba la gente en una moledora de sueños. La prisión. Bueno, puede ser, mami. Tenés razón. Igual, ma, el mundo todavía no es perfecto. ¿Hay que seguir luchando? Sí, hija. Muy bien, aprendiste un montón. Mañana te sigo contando. Un cuento que hice para geografía y lo quería compartir. Bueno, hola, acá Educando Adultes, Embarrando el Aire. Acabamos de escuchar un cuento. Y estamos en el programa de hoy que se llama ¿Quién podrá salvarnos? Siendo esa pregunta, yo creo que la única persona que puede salvarme a mí soy yo y los demás en conjunto. Eso no es una persona. Bueno, las personas. Bueno, sí. Algo que yo quería decir es que de hoy, y no tanto de hoy, porque en realidad esto es un programa grabado, o sea, estamos regrabando el programa del viernes porque se borró. Sí. Y lo peor es que estuvimos como media hora buscando el programa y no funcó. Sí, yo me dormí en el estudio mientras buscaban el programa. Pero bueno, cuando dijiste lo de la única persona que puede salvarnos y así, no sé por qué, no, solamente que pensé que ibas a decir esto, pero no digas nada, no nada, solo es un comentario al pasar, creí que ibas a decir mal punto. ¿Qué? Dije que no digas nada, un comentario al pasar, seguí. ¿Por qué crees que es? ¿Por qué crees eso que dijiste recién? Fue muy random lo que acabas de decir, así dale, que no pienses que lo voy a ignorar. No importa, dale. ¿Por qué dijiste eso? O sea, justifica tu respuesta. Y porque Anti una vez contaba que a ella a veces le pasaba que sentía que para que otra persona pueda incluirse, que estaban jugando o así, tenía que ella aportar para incluirse. Claro, yo hacía eso porque tenía, bueno, no importa la situación, pero es como que vos cuando, a mí me ha pasado, no te pueden ponerle, van al recreo, no te pueden invitar cada vez, todas las veces, che, ¿querés venir? Porque en un momento se siente como que de la otra parte no hay ganas, tipo, si te tienen que invitar siempre, vos decís que sí, pero igual, aunque digas que sí o digas que si decís que no más, ¿no? Pero si siempre te tienen que invitar y vos nunca te autorizás a ir, es como que dicen, che, pero si te tenemos que invitar cada vez, ¿qué? Es que no tenés ganas. Y además es como que si vos misma no te incluís, qué sé yo, están todo el mundo charlando y vos no hablás y no charlas vos, no te pueden decir, bueno, ahora habla vos. Porque también eso es re incómodo. Entonces, como que vos también tenías que hacer un esfuerzo por incluir. Sí, bueno, eso es lo que a mí me pasa con lo de la salvación. Como que si yo me quiero salvar, tengo que aportar. O sea, y los demás también tienen que aportar su cachito para poder construyendo el colectivo que nos va a llevar a la salvación. Y de ahí vamos a la consigna, que es, ¿qué aportás? ¿Qué pedacito de arena o lo que sea? ¿Qué cosa aportás a esta salvación colectiva? Que, como no es en vivo, no va a haber radioparticipancias, pero vos, si querés radioparticipar, y nos estás escuchando, o sea, sí, obvio, si no, no te estaría hablando ahora mismo, podés escribirnos por embarrandoelaire@gmail.com o por Facebook o Instagram, pero es más complicado, solamente escribimos Instagram. Bueno, yo a esta salvación colectiva no sé muy bien qué aportar, pero puedo aportar mi escucha y mi habla. No me ven, pero estoy... ¿Cómo se llama esto? Levantando el pulgar. Con el pulgar levantado. Yo lo que aportaría sería... como algo como de diversión. No sé, yo me imagino a un montón de personas huerteando y no sé qué, y charlando. Y obviamente se divierten mientras charlan, pero yo qué sé. Hacer un juego de mesa y que... Mientras huerte. No puedes huertear y... Pero por ejemplo, puede ser, qué sé yo, sí. Contacto, que es un juego... No importa, algún día, si nos conocen, algún día nos preguntan y les contamos, pero... Es y muy si no, por ahí algún día lo podríamos explicar. ¿Jugar al aire? Sí. No. O sea, pero no sé. Con palabras que tengan que ver, por ejemplo, yo ahora diría... Bueno, no se entiende nada. Salvación. Bueno, da igual. Es un juego de palabras. Claro, mientras todos trabajan, vos decís, bueno, jugamos a este, jugamos al otro. Y así, mientras todas las personas te están ahí desyuyando. Sí, o si no, por ahí alguna noche nos quedamos un poco más tarde y jugamos a, yo qué sé... algún juego de mesa muy conocido, el TEG, ponele. Y bueno, el TEG es muy complicado de armarlo yo, pero yo qué sé, la OCA. Y no sé, como reírnos un rato y liberar todo eso de... Bueno, eso. Porque la verdad es que no sé qué mucho más podría hacer yo, porque yo no tengo ni fuerza, ni... Bueno, pero tenés que comer mucha espinaca, te faltan años. Tranquila, te faltan años para... Bueno, pero crecer. Ahora mismo, digo. Podrías aportar el hermoso bloque de Educando Adulte. En el medio de la huerta agarrado un micrófono. Bueno, acá en Educando Adulte vamos a hablar de las papas. Yo creo. Cualquiera. Sí, a ver, ¿qué más podrías aportar? ¿Podrías? ¡Vos! Decí algo para que aportes vos. Yo podría aportar... Yo siempre, cuando hacemos un trabajo en grupo o algo así... ¡Ay! ¡Podríamos hacer una obra de teatro! Sí, bueno, pero para... Siempre cuando hago un trabajo en grupo o algo así... siempre soy como la que va escribiendo todo, porque nadie en mi grupo le gusta escribir. Ay, sí, tenés que anotar, como Maxi. Igual, tampoco es que me guste, ¿no? Pero como a nadie le gusta, yo digo, bueno, está bien. Y siempre termino escribiendo yo. Ay, no. O sea, yo no hago trabajos ni nada. Pero, y sé que para un trabajo tenés que escribir más, pero cuando le hacemos una carta a alguna amiga o algo así, es como, ¡yo escribo! ¡No, yo! Y siempre nos tenemos que terminar turnando, bueno, la L vos, la O yo, la M vos, y es súper pesado, no sé. Y después se termina armando bardo por quién le da la cartita a la persona. O también soy buena para inventar principios de historias. Ponerle principios y medios, pero los finales no. O sea, sí, ponerle, a mí me encantaría que haya alguien que escriba finales de historias o algo así, o que diga, ay, necesito una buena idea para una historia. Y yo decirle, ¿qué te parece si es una así, que tenga magia y no sé qué? Y empiezo así, y yo puedo empezar y seguir, pero nunca puedo dar el cierre a esta historia. Es como que, no sé, eso podría aportar. Inicios de historias. Y los inicios están algo bueno, porque así podemos ir construyendo la historia entre todos. El inicio es el inicio nada más, y después podemos ir y seguir. A mí me pasa que si alguna vez hago una historia, porque yo no soy mucho de inventar historias, la hago para divertirme. Y por ahí me aburro, pero no le hago un final porque sé que después la voy a querer continuar. Entonces después no la continúo y queda la historia sin final, así tipo... nunca me siguieron y quedé abandonada acá. Claro, yo tengo muy... ponerle que... yo, no sé, ponerle que por semana, por mes, tenga 4 historias. Por 4 o 5, depende de qué mes también, ¿no? Y como que después, o sea... voy teniendo nuevas ideas y voy abandonando otras más y como que nunca... Claro, borrar lo viejo para hacer algo nuevo. Claro, y que no sé si está tan bueno, pero tampoco está tan malo. O sea, tampoco lo hago, o sea, por compromiso, ni por nada, ni tengo que entregar, ni nada. Entonces, no me importa, o sea, ya fue, es para divertirme. Me digo en mi cabeza, deja, es para divertirte, deja la historia, no importa. Pero como que nunca, ponle que tenga 3, y yo tengo con millones de historias, 3 terminadas nada más, ponle 3. Sí, de hecho empezaste a publicar una historia, nunca la terminaste, y yo quiero leer cómo sigue. Ay, sí, pero es que, no sé, además también me da tener que escribirla ahí, no sé, da igual. Pará, nos desviamos mucho del tema, nos fuimos muy por las ramas. Sí. Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Y también salvarnos de qué, ¿no? ¿Para vos de qué? Es complicado, habría que pensarlo bien. ¿Salvarnos? Sí, bueno, te estoy llamando a pensarlo bien. Sí, bueno, pero es que... queda horrible si me quedo callada por media hora. Bueno, no sé. Decir lo primero que se te ocurra. No sé, cada vez suben los precios y se nos va acabando la comida, más que el suelo deja de ser fértil por la mega minería, no podemos hacer huerta. No podemos tomar agua. No podemos tomar agua, los animales se extinguen cada vez más. Nos matan. Los mares. Sí, nos reprimen. Así, sí. Nos confunden. Pero es que yo creo que... nos privatizan. Yo creo que antes que nada, que pase nada... o sea, como que estalle todo políticamente, nos vamos a quedar sin comida y sin agua. O sea, va a estallar todo porque nos quedamos sin comida y sin agua. Sí. Y la humanidad cada vez va a dejar de existir menos. Y hay que pensar cosas para cuando eso empiece a pasar. Hay que aprender a poder hacer un abrigo con una oveja, a hacer huerta, a filtrar el agua. Hay que prepararnos. Sí. A mí me encantan las historias de apocalipsis, así tipo... sí, a mí también, pero no miedo. Me gustaría estar adentro. Pero da miedo, sí. Yo tenía o sea, no es una amiga, pero no sé cómo decirle a esas personas. No importa. Que decía, ay, a mí me encantaría ver el comienzo del apocalipsis, de que el comienzo del fin del mundo, como que estar ahí en el comienzo y morir, o sea, no en el después, pero sí ver el principio. Y yo preferiría morirme antes de, o sea, que sea después de que me muera, porque no me gustaría, pero me parece que ya lo estamos viviendo, entonces sí hay. Y no hay que rendirse, tipo, bueno, ya viene el apocalipsis, ya fue. No, no fue. Porque yo creo que van a sobrevivir pocos, pero podemos ser de los que sobreviven. Podemos seguir acá. Las luchas a veces se ganan. No hay por qué desperdiciarlas como una historia. Yo diría dos cosas. Antes de que venga el apocalipsis, intentar frenarlo. Pero si no podemos, puede haber una esperanza en el apocalipsis. La verdad es que es como un tsunami el apocalipsis. Hay personas que sobreviven del tsunami. Hay bastantes personas. Y otras, muchas que mueren. Pero así va a tener que ser. Y vos podés ser de los que sobreviven si la pensás bien. Si te colectivizás con muchos otros. Sí, igual, no sé, hay algo de lo que me estás diciendo que no me cierra. ¿Puede ser de los que sobrevivan? No. Intentemos sobrevivir todos. Intentemos. Intentemos. Que tengamos esperanza. Intentemos lograr frenar el apocalipsis. Después, si no lo frenamos, vemos. Pero por principio hay que intentar frenarlo. Porque si nunca lo intentamos, obvio que va a haber apocalipsis. Pero segundo, cuando ya vemos que ya está, que no lo podemos frenar más, que a veces me siento así, bueno, no lo podemos frenar. Intentemos sobrevivir a él. ¿Entendés? Sí, pero... pero también creo que... ¿Qué? O sea... intentar que sobrevivan la mayor cantidad de personas. Pero hay personas que van a decir, no, yo no quiero compartir con vos, ponele, y se van a quedar en su casa solos y no podemos hacer nada con ellos. No, bueno, qué sé yo. Ellos quieren estar solos, que se arreglen solos. O sea, obviamente intentar ayudarles y que no quieran estar más solos. Pero bueno. Claro, tampoco, o sea, hay que preocuparnos por esas personas si no quieren que y por eso, entonces... o sea, hay que enredarse con otros para salvarse y para salvar esa red. Pero no es un sálvese quien pueda. Claro, pero no... o sea, intentar que la red sea lo más grande posible, pero no podemos salvar a todos nosotros. Los demás se tendrán que arreglar, bueno, y morirán. Habrá que no intentarlo. Morirán. Habrá que intentarlo, Nay. Ten esperanza. No, obviamente no vamos a salvar a todes, no, nos vamos a salvar entre todes, no a todes, ¿entendés? No sé si se entiende. Pero no todo el mundo quiere estar en tu red, Antígona. Y bueno, y hay que intentar que quieran, y hay que generarles ganas. ¿Y si no quieren? Y bueno, seguiremos intentando generar ganas hasta... bueno, pero si estás todo el día generándole ganas a la otra persona, no comes, no haces huerta. No, bueno, pero... también por ahí intentar generar ganas desde el hacer, desde, qué sé yo, que le den ganas porque comemos cosas re ricas y porque hacemos huerta re lindo y nos re divertimos. Y tener ganas de hacer las cosas, tener ganas de sumar, de ver a... bueno, hacer, pero alguien... yo que sé, alguien que está en China, ¿qué vamos a hacer? ¡Ey, China! ¡Vení para acá! ¡Mirá nuestra huerta! No, pero podemos hacer, o sea... No existen tales fronteras, China, Argentina y así. ¿Qué sé yo? Sí, no es fácil, no vamos... primero hay que intentar hacer red con quien tenemos al lado, pero qué sé yo, si logramos hacer tanta red y llegar a China, sí, obvio. Sí, obvio, de eso no hablo, hablo de por fuera de la red. ¿Cómo? O sea, intentar que toda la gente que pueda se sume a nuestra red, pero no es posible. ¿Cómo que no? ¿Tenés esperanza de que no es posible que todo el mundo va a estar en una misma red? No, bueno, pero también enredarnos entre redes. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Sí, yo obvio que va a haber gente que no se suma a las redes. Pero qué sé yo, siempre hay que intentarlo. Y en el intentarlo nos vamos a enriquecer. Aunque no se sumen de todas formas. Claro, pero vos me estás diciendo que querés salvar a todo el mundo. Y sí, quiero salvar a todo el mundo. Después... Claro, o sea, querés, pero... Pero no... Lamento decirte que no se va por conquistar a todo el mundo. Vos no podés salvar. No, yo no hablo de mí. Hablo de salvarnos a todo el mundo. Dijiste que querías salvar a todo el mundo. Sí, hay que salvar a todo el mundo. Hay que salvarnos. Hay que salvarnos entre todos. Sí, hay que intentarlo. Pero si no se puede, no se pudo. Bueno, pero ¿para qué estamos pensando? Bueno, no se puede, no se pudo. Bueno, intentémoslo. Después vemos, ¿sí?, cuando no se pudo. Hacer con la playa, negocios. ¿Qué quieren hacer con el mar? Negocios. ¿Qué quieren hacer con la vida? Negocios. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Politiquería barata. Yo sé que están las coimas, yo sé que está la plata. Yo quiero un mundo en armonía. Yo sé que el agua es vida, yo sé que el agua es vida. El mar, sin petroleras, el mar, sin petroleras, el mar, sin petroleras, el mar. ¿Qué quieren hacer con los peces? ¿Qué quieren hacer con las olas? Negocios. ¿Qué quieren hacer con nosotros? Negocios. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Yo sé que el gobierno se hace el otro. Ministro Cavandie, explores el orto. Sé que el gobierno quiere pagar la deuda a costa de la destrucción del planeta. El mar no se vende, el mar se defiende. Codo con codo está toda la gente. El mar no se vende, el mar se defiende. Codo con codo está toda la gente. El mar, sin petroleras. El mar, sin petroleras. El mar, sin petroleras. El mar, el mar. Fuera FMI, basta de ecocidio. Fuera FMI, basta de ecocidio. Concurrimos a la audiencia de Sierra Grande, como estaba estipulado, hoy 17 de agosto, y nos encontramos con un panorama que no era el que esperábamos, porque fuimos a participar con una, de una manera pacífica. Realmente movilizamos de distintos lugares del país para estar acompañándonos a los rionegrinos que nos hacíamos presentes en la audiencia para manifestar concretamente y claramente por qué no apoyamos este proyecto. Y bueno, lamentablemente aparecieron las patotas, las tradicionales patotas que ya nos tienen acostumbrados en la provincia de Río Negro, que nos agredieron de manera física en algunas situaciones y verbal. La policía, que no dio las garantías que nosotros habíamos solicitado. Nosotros cursamos notas a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro a cargo de Migani y al jefe de la policía de la provincia de Río Negro. Ninguno de los dos órganos hizo eco del pedido. Sabemos que si bien nosotros éramos en un número muy reducido, el gimnasio estaba lleno de personas que obviamente convocó la Municipalidad de Sierra Grande. En la parte de afuera había un personaje que nosotros lo conocemos en San Antonio Este, que es José María Kleman. Él agitando a la gente para que tuviera esas actitudes violentas entendemos que a 40 años de la democracia no podemos seguir tolerando la violencia al que piensa distinto. Ante eso repudiamos totalmente la audiencia pública de Sierra Grande, volvemos a decir que es un fraude porque jamás estuvieron dadas las condiciones, ni de escucha, ni de entender, ni de que nos permitieran fundamentar. Así que hoy nosotros nos congregamos nuevamente en Las Grutas, nuestro territorio seguro, porque el Golfo se defiende y nosotros con cuerpo y con alma vamos a seguir esta lucha. No vamos a permitir que avance el extractivismo en la provincia de Río Negro, ni con este proyecto, ni con ninguno de los otros que están lucubrando el gobierno provincial. Tuvimos un sabor amargo allá en Sierra Grande porque no pudimos participar, nos cercenaron nuestros derechos de participación, de protesta, de libre movilización. Pero una vez acá en Las Grutas, asambleamos, pudimos compartir desde diferentes territorios, de diferentes organizaciones, este sentir que es un sentir general, que es que la lucha y la respuesta es colectiva, que cada vez somos más y que las redes que estamos tejiendo son cada vez más fuertes y que nos permiten así estar en diferentes partes del territorio, defendiendo diferentes territorios, con diferentes comunidades y organizaciones, siempre con la misma idea, como decía Sushay, en contra del extractivismo, en defensa del lugar donde vivimos. Desde el año pasado venimos denunciando la derogación que hubo de la 3308, digamos, que era la ley provincial que con mucho valor y organización popular se logró en los años 90, y lo cual lo da un respaldo para poder defender y prohibir, digamos, que se lleven adelante proyectos hidrocarburíferos y extractivos en el Golfo San Matías. Esa ley fue borrada de un plumón, digamos, entre gallo y medianoche desde el año pasado, digamos, que lo venimos denunciando. En ese sentido, hicimos las presentaciones judiciales pertinentes, hicimos las presentaciones administrativas respecto a esta audiencia que volvemos a decir que es ilegítima, digamos, y que hoy quedó claro, digamos, con tanto la violencia institucional que vivimos como la violencia de parte de los grupos de choque y las patotas. Así que bueno, los argumentos los seguimos elevando, los seguimos poniendo en palabra y los seguimos poniendo en cuerpo y en lucha, compañeros. Escuchamos una conferencia de prensa que dieron las distintas organizaciones que participaron en la movilización ahí en Sierra Grande, en esta audiencia fraudulenta y legítima que tuvo lugar. Y después de ese audio, escuchamos un tema de El Mar Sin Petroleras. Caso bien emblemático de los derechos, de la lógica de los no derechos, sería. Hay un derecho, se dice, por un lado, que es a estar informados, ¿no? Todo, se supone que todas las cuestiones que hace el Estado, salvo algunas excepciones protegidas, nosotros tenemos derecho a saber sobre ellas. Cuando va a haber un proyecto de este sentido, tenemos duplicado ese derecho a estar informados. Y después, aparte, debería haber como audiencias públicas donde podamos expresar qué pensamos al respecto. Derecho livianito porque es no vinculante. Ahora, maravilloso todo esto, que probablemente haya costado un montón de luchas, no lo sé, no sé la historia de estos derechos, pero imagino que muchos cumpas lucharon para que esto acontezca, y sin embargo, después nos encontramos con este tipo de movidas donde todo un circo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque la audiencia se hizo, pero no se dejó expresar a la gente. La información estuvo retruchada desde el vamos, no era ilegible. No se dio en tiempo, no se dio en forma. Otra vez tercerizando la represión con la patota de la UOCRA. ¿Cuánto cobrarán por fajar a sus vecines, esta gente? Bueno, no sé, eso es otro tema. Me parece que pone en cuestión lo que se supone a lo que es. Sí, yo quería introducir como algunos antecedentes, ¿no? Como para contextualizar más lo que ocurrió allí, en Sierra Grande. Por un lado, una intención de tanto de empresas como del Estado de avanzar con las petroleras sobre el mar, las petroleras offshore. Eso desencadenó todo un movimiento en la costa atlántica, más que nada, de asambleas y organizaciones varias que se movilizaron y se organizaron para impedir, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, organizaciones de marcha bastante multitudinarias en Mar del Plata y otros lugares costeros. Eso está de pie todavía, ese movimiento, y es uno de los que justamente está tratando de pulsar la defensa de la península Valdés y el Golfo San Matías. Por otro lado, no hace mucho, hace días podríamos decir, se filtró un informe de la petrolera YPF contratando a una empresa para que haga una campaña de desprestigio a quienes defienden el ambiente, a quienes se oponen a los planes del oleoducto. Y que la estrategia fue muy llamativa porque fue la de ridiculizarnos, ¿lo dije bien? O sea, tratarnos, ver cómo volver ridícula nuestro amor al territorio. Claro, era una propuesta que pide YPF a una privada, a una publicitaria privada, una propuesta de estrategia comunicacional para enfrentar la oposición a determinados proyectos que lleva adelante la empresa petrolera de bandera, ¿no? Pero la ridiculización que planteaba, es decir, las estrategias de ridiculización, de señalamiento, de lapidación pública, mediática, de ciertas personas que podían ser identificadas como militantes o como personas activistas, ¿no? contra proyectos extractivistas. Es decir, no es nuevo, pero es bastante burdo que haya salido a la luz de que una empresa tenga que acudir a esos recursos para enfrentarse contra gente que le está diciendo no a esto porque nos vas a hacer mal. Es decir. Y hay un antecedente de la empresa minera de Esquel que también había contratado a una empresa para ver cómo doblegaba la opinión pública de Esquel y lograba el consenso social, entre comillas, o la licencia social, como le dicen desde las empresas, cosa que también trascendió, se supo. Y que también es muy loco, ¿no? Porque se están metiendo con no cualquier lugar más allá de si es San Matías, se están metiendo con la península, que tiene un marketing impresionante, el amor a las ballenas, salvemos a la ballena, que se termina, son otras ballenas, pero hasta se termina pegando con Hollywood y el amor a los bichitos, los pingüinos. Digo, es un lugar con una biodiversidad pocas veces halladas en el mundo, ¿no? Es impresionante. Y aún así avanzan ahí. Y me parece que una de las patas de las que se están sirviendo es de que YPF supuestamente es una empresa nacional. Digo supuestamente porque en parte lo es y en parte no lo es. Pero como si estuviera bueno al ser nacional, como si solo fuese el problema. A pesar de que es claro que la ubicación mismo y la necesidad de un puerto habla de que, digo, así como los trenes estaban hechos todos hacia el puerto de Buenos Aires, porque es la ruta de la lógica colonial y del extractivismo de llevarse las mercancías a otros lados, bueno, una vez más, ¿no? Eso que se extrae en Vaca Muerta, matando a todo el ecosistema que ahí se encuentra. Y expulsando a la gente, ¿no? También. Expulsando a la gente. Yo No he hablado, no he tenido la oportunidad con gente de Vaca Muerta, pero sí de Allen, y lo que cuentan del fracking es tan extremo y es tan inmediatamente visible, se pasa el verde al negro en 15 días. Digo, eso que están reventando todo para extraer con una empresa supuestamente nacional, pero es para otro lado, ¿no? Yo lo otro que quería contar y que tenía que ver con los derechos que vos decías antes, Pau, tiene que ver con la derogación entre gallos y medianoche de la ley protectora 3308, que era una ley que prohibía cualquier tipo de actividad petrolífera en esa zona, ¿no? Entonces había como, además de todas las protecciones, tipo sitio Ramsar o las protecciones específicas para la fauna, para las ballenas de franja austral, que hay muchas veces descansan en ese golfo y a veces paren incluso. Era una ley que protegía y que impedía que algo así sucediese. Y eso se hizo, se derogó, ese derecho, esa ley protectora, se derogó sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de justificación, más que permitir justamente este proyecto de esta empresa. Ahora yo me pregunto, ¿esa ley había logrado frenar proyectos anteriores iguales o similares a ese? Sí, sí. Había logrado. Había logrado porque de hecho había nacido con un intento de oleoducto, no sé si era exactamente YPF, no recuerdo. ¿Hace 20 años atrás? Sí, 20, 30 años atrás, en la década de los 90 se logró impedir eso y se sancionó esta ley como para supuestamente perpetuar la prohibición, pero bueno. Podríamos decir, se frenó. ¿Por la ley? No, por la movilización. Por la movilización y quedó como broche de eso esta ley, que claramente si no hay movilización se levanta, y si ahora no frenamos esto, digo, así como se frenó antes, a pesar de no haber esta ley, bueno, es nuestro trabajo volver a frenarlo. Y digo, también en el medio de toda esta locura parece que fuera un problema de Río Negro, cuando en realidad es re ridículo, porque está claro que tanto le interesa a Río Negro como a Chubut, y me parece que a cualquier persona de bien que viva en este planeta y le importe la vida, ¿no? Pero digo, en principio se hace en un lugar, pero claramente tiene consecuencias. Y aclaro esto porque uno de los discursos es, bueno, ¿qué se meten los chubutenses en un problema de los rionegrinos? Delirios que nos meten en la cabeza. Digamos también que uno de los peligros que hay de, por un lado, pérdida de la monoboya que se pondría a unos tantos kilómetros de la costa, como también de derrame directamente, afectarían a una región bastante amplia. O sea, harían una suerte de marea negra en la región. Pero que es algo que ya ha pasado en otra instalación semejante en Caleta, Córdoba, en donde ya hubo derrame y donde el agua de la zona de Comodoro, ya hay muchos expertos que dicen que no es apta para ni siquiera para bañarse. ¿Me entonces, puedo poner un poco como de nuevo así política electoralista y demás, hablar como un poco ese idioma? Digo, se supone que está medio mundo aterrado porque podría llegar a subir al poder Milei, que va a entregar todos los derechos, ¿no? Bien. Digo, la gente que está ahora gobernando avanza con un proyecto como este, sabiendo que existe como posibilidad que asuma Milei y que dice que no va a usar mucho el Estado para controlar a las empresas, sino que va a dar libertad total. Entonces, en su lógica, nosotros no le creemos a ninguno de los dos, pero en su lógica, ¿no sería una irresponsabilidad? No sé. Ay, no sé, igual ni sé para qué hago estas cuentas, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Creo que responsabilidad no es una variable que manejen, se manejan con otras lógicas. No. Negligencia. Puede ser. Sí, o. Sí, desidia. Sí. Abandono. Sí. Abandono de población, de territorios, abandono de varias cosas, ¿no? Sí, o por ahí ganancia, que es la de las empresas, que son quienes al fin y al cabo pagan toda la fiesta. ¿Vos le decís que lo hacen para la ganancia de las empresas? Sí. Yo pensé que era para dar trabajo digno. Es re digno contaminar el mar. Vamos con la dignidad del laburo, loco. Bueno. Me salgo de todo ese mundejo que no es el mío. Y saliste de ese personaje porque no. Y me vengo a la hermosa cobertura. Hermosa por ahí no es la mejor palabra, pero fue increíble la cobertura que hizo La Corneta, la radio de las grutas. Qué bueno que existan las radios comunitarias. Qué importante poder fortalecerlas, poder sumar a ese respecto. Las radios comunitarias necesitamos. La red de enfoque, qué importante, como está ahí enredando todas las radios. Justo cuando estoy haciendo como el mangazo. Necesitamos como fortalecernos y para eso necesitamos pumpas que se acerquen. y si no quieren hacer radio, necesitamos medios propios. Porque digo, en vez de llorar, porque a la gente le hace bosta la cabeza. Qué suerte que hoy no está Maxi y no me sale con que la bosta se composta. Pero que le hace bosta la cabeza a la gente, estos medios hegemónicos. Bueno, me parece que la manera, ¿no? No solo tenemos que, en el sentido de Esteba, vaciar el Estado, sino en este caso, y hacerlo obsoleto, sino en este caso, bueno, que nadie, que empecemos a tener nuestras voces, nuestros medios, y a escucharlos, y a vaciar estos medios hegemónicos, ¿no? Vas a decir algo. Sí, una aclaración solamente. Sí. Esteba no dice vaciar el Estado porque sería muy parecido a Milei. Lo que dice es que quien quiera vivir con Estado que lo haga, pero quien quiera la autonomía y no soporte la imposición del Estado o de los privados, de lo que sea, que construya lo propio y haga obsoleto en su propio territorio la permanencia de esas cuestiones privadas o públicas. Gracias. Gracias, Mateo. Porque es re importante esa diferencia que estás marcando. Pero bueno, digo, fue impresionante la cobertura de la corneta. Me estoy yendo una y otra vez de tema, me parece que estoy en estos. No, está buenísima la cobertura de la corneta porque es eso que decís. Es decir, las radios comunitarias son para la comunidad y son necesarias porque lo hegemónico daña. Y a mí me pasó por ahí como mi testimonio personal, es que este tema me reimporta, pero lo vivía con cierta distancia y la verdad que escuchando la radio me sentí como mucho más cerca de los cumpas que estaban ahí resistiendo. Y también fue muy inteligente, me parece, la cobertura, porque también fue a entrevistar no a la patota de la UOCRA, porque la verdad que a los cumpas que hacen comunicación comunitaria hay que cuidarles, pero sí a un par de doñas que estaban apoyando ahí este oleoducto. Y fue tan interesante porque cuando estas señoras se las dejó hablar y no se las puso en la vereda de enfrente, empezaron a salir un montón de cosas interesantes. Lo que yo escuché fueron personas muy desesperadas, muy agobiadas en lo económico y en estas crisis de diseño que nos someten. Pero después de decir esto y de hablar de su necesidad de laburo y demás, enseguida apareció su amor al mar, su miedo que a ese mar le pasase algo y la experiencia que tuvieron, yo no me voy a acordar, pero por ahí Iván me ayuda. Con la minería de ¿te hierro. Acordás la mina? No. No. Y no, hablaban de cómo fueron, no generaron trabajo, no trajeron progreso, hago la seña de entre comillas, y lo que dejaron fue un desastre ambiental. Entonces digo, de nuevo me parece que es esta pregunta sonsa de sí o no en este caso y el no podernos a pensar, bueno, si amamos este territorio y necesitamos laburo, es laburo lo que necesitamos, es morfe, qué es lo que necesitamos y cómo hacemos para generarlo. Al fin y al cabo, la desesperación de toda esa que contaba la mujer, si se la deja hablar a esas personas y se las deja conectarse con lo que sienten, termina aflorando en realidad un real deseo de defender las cuestiones, ¿no? Es decir, todo eso desalentador, cotidiano y profundamente, que atraviesa profundamente a gran parte de la población, es decir, es palpable y es el día a día, pero hay algo que va más allá y que con el tiempo y con el espacio eso sale. Yo pienso que eso que rescatás de la cobertura es muy, muy valioso. El viernes tuvimos la oportunidad de entrevistar a Andrea, una hermosa cumpa de Trelew, que había podido viajar junto con un montón de personas más de distintos territorios para marchar por las calles de Sierra Grande, intentar participar de esa audiencia fallida. Y bueno, nos contaba todo lo que habían vivido desde muy temprano cuando llegaron a la ciudad, de los aprietes, de las amenazas, después de las patoteadas y empujones de la UOCRA, que terminó con cosas arrojadas hacia sus personas. pero más allá de toda la situación bastante violenta que experimentaron, la alegría por haber estado ahí, por haber podido, haberse podido encontrar con las otras organizaciones, hacer como una especie de juntada y de reunión de fuerzas y de compromiso para seguir, ¿no? Esto es muy importante. Y el tema de la experiencia de las resistencias a este tipo de proyectos y a este tipo de extractivismo, muy, muy fuerte, muy presente, ¿no? Y muy fresco en relación, por ejemplo, al Chubutahuazo. En ese marco nos contaba que en el contexto del 51 aniversario de la masacre de Trelew, que van a ser ahora en estos días de agosto, que está siendo en este momento, y que va a culminar el 22, el martes 22, recordando, ¿no?, a Facundo Molares, que estuvo en el aniversario anterior. A las 12, es el martes 22, va a haber un acompañamiento en la oficina judicial de Rawson a los vecinos criminalizados por el Chubutahuazo, que siguen ahí encausados por todo lo que significó la resistencia al proyecto de zonificación minera, ¿no?, en Chubut. Es otra de las consecuencias de la resistencia a este tipo de proyectos. Nos está quedando leer algunas radioparticipancias. No sé si tenemos tiempo de leer algo. En realidad, aclarar que estamos como leyendo las radioparticipancias que llegaron el viernes pasado y que nos pareció que enriquecían un montón lo que habíamos tirado. La consigna en su momento era algo así como: ¿qué saber, práctica o idea tenés para aportar al guiso de la salvación? Algo así de raro. No era así, pero me encantó. Sí, ¿cómo nos salvamos a nosotros mismos? Entre todos. ¿Vos qué aportás? A ver, en esa. Entonces, bueno, leo rápido. Hoy les escucho por Enfoques. Entre todos podemos ser cada vez más solidarias y comunitarias. A quienes les digan que luchar no sirve, recuérdenles que las abuelas ya recuperaron más de 130 nietes. No me da para aire, pero vengo con ganas de grupo que se viene gestando de estudio y ensayo de permacultura. Si te les interesa, avisá. Yo quiero encarar calefón solar. Veremos el resto. Qué bueno, ahí bien, bien concreto. Les escribo desde las Sierras Chicas de Córdoba. El poder viene con más fuerza a proteger sus tierras para poder explotarla, para venderla. Hacer lo contrario sería ayudarnos entre nosotros a recuperarla, para vivir siendo parte de ella, transformándonos en protectores del monte, del bosque, del agua. No creo en un Mesías, creo que entre nosotros podemos concretarlo, debemos organizarnos. Un abrazo grande. Che, Emi, Mau y Margarita. Por ahí un primer paso sería, cada vez que alguien hable de usurpación, hablando de la gente que ocupa tierra para vivir, o de terrorismo, cuando pueblos originarios recuperan territorio, saltar de mínima a dar la batalla discursiva, ¿no? Me gustaría que sean juegos en las plazas para que puedan jugar los adultos, porque están re amargades. De esa forma podrían sonreír. Sí. Aguante Zumba la Turba. Otra, que es la radio que nos va a retransmitir en Córdoba. Aguante. Hola, Embarrando, yo vengo a meter en el guiso un poco de poesía grupal. Ya sé que el mango no alcanza ni para comer, pero cómo cambia todo cuando tejemos la ronda hacia el futuro armando nuestro caminar. Che, y si el mango no está alcanzando para comer, no, y volver a lo básico, ¿no? Es más fácil comer entre muchos que cada uno lo suyo, ¿no? Volvamos a la olla populares y mientras tanto nos juntamos y charlamos o jugamos. Pasan esas cosas de cuando uno se junta a compartir. Soy Paula de Malos Aires, paso por acá para agradecer las palabras que vienen con Raíces y ese temazo de las pelotas, refiriéndose a Esperando el Milagro. Ayer leí un artículo que planteaba básicamente dos cosas: que siempre hay alguien peor a quien temer para que nunca termine cambiando nada, y que el temor a la catástrofe que está por venir no reconoce la percepción generalizada de que la catástrofe ya llegó. Bueno, ahí está.